En Guatemala. Seguimos en Guatemala hablando del proceso electoral, y es que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales persiste el empleo de los discursos religiosos con el propósito de influir en el electorado, según lo señaló Pedro Pablo Sánchez, representante de la organización civil Artículo 67. Sánchez advirtió que durante este crucial periodo electoral se identificaron diversas instancias en las cuales se hizo uso de estos discursos con la intención de manipular el voto ciudadano, sin que el Tribunal Supremo Electoral tomara medidas punitivas al respecto. Para un análisis más profundo sobre este fenómeno, el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo nos comparte el siguiente reporte. Este jueves 17 de agosto de 2023, la organización civil Artículo 67 brindó una conferencia sobre la instrumentalización de la religión en la segunda vuelta electoral. Recordemos que a este jueves 17 de agosto estamos a escasos 3 días de la segunda vuelta electoral, en donde las y los guatemaltecos decidirán qué gobernantes ostentarán el puesto de presidente y vicepresidente para los siguientes 4 años en Guatemala. Nos encontramos con uno de los participantes de esta conferencia. Coméntanos tu nombre y sobre lo expuesto a la sociedad guatemalteca en este día sobre la instrumentalización de las religiones. Bien, mi nombre es Pedro Pablo Sánchez, yo soy coordinador del proyecto Artículo 67, que es una organización civil. Y bueno, pese a algunos atrasos en el reconteo de votos en las elecciones 2023 en Guatemala, la campaña electoral ha tomado su curso nuevamente, ¿verdad? En ese sentido, conforme inició la campaña electoral, desde Artículo 67 iniciamos la fiscalización de la instrumentalización de la religión y su ilegalidad establecida en el inciso E del Artículo 67 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En ese sentido, en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones 2023, reportamos 107 faltas, mientras que en esta segunda vuelta se registraron 115 faltas por los partidos Unidad Nacional de la Esperanza, el Partido UNE y el Movimiento Semilla. De esta forma, 84 faltas corresponden a Sandra Torres, que es candidata presidencial del Partido UNE, 20 faltas son del candidato vicepresidencial Romeo Guerra, de este mismo partido, 8 faltas corresponden a Bernardo Arévalo, candidato presidencial, del Movimiento Semilla. 3 faltas son establecidas para Samuel Pérez, que es diputado ya electo, y una falta para la diputada electa también, Laura Marroquín. Estos últimos 2 diputados, a pesar de haber sido electos, se consideraron también una falta como participación en la campaña electoral del candidato Bernardo Arévalo y la candidata Karin Herrera. En este sentido, pues el tipo de faltas más recurrentes fue el uso del discurso religioso con 93 reportes, desglosado en apelación a Dios con 51 faltas, apelación a valores cristianos con 20 faltas y referencias a pasajes bíblicos con 16 faltas. De esta forma, pues, recordamos, ¿verdad?, que estamos a pocos días de las votaciones y, sin embargo, vemos con preocupación que las infracciones al reglamento de la LEP no han sido sancionadas por el Tribunal Supremo Electoral, siendo claramente una violación a la ley de Guatemala. Y pues estas prácticas no son nuevas. Hemos visto que estas faltas al reglamento de la ley electoral han sido también reportadas por presidentes como Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. Y bueno, para concluir, ante estos resultados, a pocos días de la segunda vuelta electoral, pues que definirá el gobierno del país, instamos a la ciudadanía a reflexionar que, aunque algunos discursos puedan parecer de acuerdo con nuestras creencias, se trata de una infracción al reglamento electoral y es una forma de manipulación por los candidatos presidenciales. Es inmoral si lo vemos desde un punto religioso y también forma parte de una manipulación, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Porque están apelando y están utilizando las creencias de la población o de los feligreses para ganar votos, ¿verdad? Y esto es sumamente peligroso si hablamos en cuanto a moralidad y en cuanto a ciudadanía como tal. Condenamos estas prácticas, ¿verdad? Condenamos esta ilegalidad por parte de los candidatos presidenciales, sobre todo pues del partido que ha tenido más faltas. De esta forma también condenamos la manipulación que líderes religiosos han tenido también en esta campaña electoral específicamente, ¿verdad? Marco Hernández, informando desde los territorios.